Hola, Junuquín López. Octubre 2019. Una mayoría de diputados ha aprobado el proyecto presupuestal tuyo, le bajó que nunca el poder legislativo te dejaba que lo mejor 257,982,891 pesos. Tus tacpan 156,416,635 pesos. Chentile Congreso a 98,178,580 pesos. Tiale Auditoría Superior de Yucatán 3,387,676 pesos. Tiale Unidad y Vigilancia. Ujáchele un diputado CIPRI, Movimiento Ciudadano, Óstolo Diputado y Morena, PRD, votan a tu favor la propuesta. Ujáchele un diputado PAN, Juntultis Morena, y Verde Ecologista, Nueva Alianza, y votan a tu contra el acuerdo. Tutusta, la Junta de Gobierno de Coordinación Política de Congreso. Y si la sesión ordinaria de martes y la de 62 legislatura, tu aprobata. Shang, le hoxa le tumben chimpolalti al cambes agilo o reconocimiento a la excelencia docente del estado de Yucatán. Veichan le uchico el tumben sal. Le almas an el cambes agil clumil tuyo la educación digital y el emocional. Luis Aguilar Castillo, más jolín de la iniciativa tuyala. Le tumben chimpolel lo. Cuchic pesicle yabila yanti le cambes agilo. Tiero chinjolil le utsmeya. Cubético tuyo la lo cambes agil clumil. Paulina Viana Gómez tuyala le educación digital. Los Schulza, le Zip y Lop, cubeta le que no ves a las redes sociales. Si lo beta Lop, ti me en Chupalal, le que en Hoxa lo combiló, guac uyila lo winky le Lop, tu menku beti cuyala al baltio. Si lo chukta al mau beta le bulim, tu nahil shock. Si lo calanda al mau beta Lop, ti winky le mish ulobalu tukul. Tu caba un diputado si Movimiento Ciudadano le más cuble iniciativa o ti al educación emocional. Milagros Romero Bastarrachea tuyala, le dictamen o cutan tuyola le balo. Ana Nubetal, Kusenkate Kanalo, Terubetal Nukwesahilo, Kambesahil, Tuyola Albalo, Uyubik, Kumansik, Kumukiatik Shoknalo, Terutotanda, Luyantalo, Tialmau, Ulobalo, Terulikilo, Malo, y Chile Plenario, aprobarta, Shantumen Mayoría, le diputados o Leugel tumben salu almas tan el ingreso de Lucas el Tishkokop, de los abalos pasta litile ayuntamiento u camictak intuyo la transferencia de subsidios o asignaciones. Vechan leugel tumben salu almas tan el hacienda u cajil progreso, de los toskindal bishku cobratic le impuesto predial. Vechan tzapk a holbil de tzibir junto tusta leu ayuntamiento y cantunil, tuskutsaik o helbil leunaxa le tumben alcalde Santos Javier Cárdenas. Pot Beyup tumen presidente municipal ayuntamiento Ujeles alcaldesa María Raimunda Che Pech Kim Masen Ucha Tan Helo Milagro Romero y Etel Alejandro Cuevas Menatz Ikil Najo tumen Uchu Kujetzal Juntul Ship Kau ocuparle tumen cargo Mate Chubeta le Bash Kujetzal le Chunt Anil Almatan Principio Constitucional y Paridad de Género Tumen cuyal cube juntus cole, una jupata de cargo, vale, tu ejéndico le bascu jetzik, le cabildo. Y chil asuntos generales de Yanis Escobedo Salazar, tu casa, leo que en el 15 de octubre, o man quien al escasi el cole lo yo colcap, veo jetz malenos much cabil o no tu jabil 2008, le olal tu chimporta le mucan meyas cubetic leus cole lo glumil, vechan cubicuyol, ubetic nucuesagilo, andi copo. Chilo man quien al meyajo. Ley y chutu glutane tu cuba. Cumple iniciativa te alojé el tumen sale al matan ley de planeación del estado te alojé el castal de Ucalanda y te alojé el cunso al maulo del signal el beyuchunt en el humeya jalachil lila frías castillo tucuba ulak iniciativa te alojé el tumen al matan ley del cambio climático para el estado te alojé cachandal unupkins cuba meya jalachil y te alojé ayuntamientos te alojé el nukbesajilob te alojé en salvao shul salu Ukeshik Uyosholil Yokol Kap Telu Kalandal Kahnalob Telu Shule Katia Bolio Pinelo Dukat Olta Kahul Yetel Bonil Sam Chak Leukuchil Congreso Tukin el 19 de octubre Telu Kim Besahil Día Mundial contra el Cáncer de Mama Takutsoko Leguinala Telu Oksa Nohan Tukulil Tuyola Le Kohanila Beishan Tushta Tile Comisión de Justicia y Tel Seguridad Pública Le Iniciativa Telu Heltum Mensal Tile Código Penal Telu Naxal Beisip Ilob Le fraude, caholan, cubetic le mash con otzil kins cuba, centum mediano cuchubotic pension alimentis. Te lo chulep a tu pait anil le ulac sesión con uchul tu quinil miércoles 23 de octubre las 11 hasta el 15.